This is Spreaker Web Radio. Hola amigos de Spreaker, de iTunes y iBooks. Hoy voy a hablarles sobre algo que hace rato quiero hablar. Es más, esto lo iba a comentar antes del fin de año 2012, pero bueno, por una cosa y la otra no pudo hacer, pero lo tuve ahí pendiente. Es algo que me llega, no sé cómo explicarlo, es algo que estoy 100, no al 100%, al 110% de acuerdo con este tipo de cosas, y creo que es algo muy importante que la gente, la mayoría de gente que me escucha, supongo, no sé si todos, pero me supongo que sabrán de esto, pero hay mucha gente que no. Y ve lo que te dicen los noticieros, ve lo que te dicen los gobiernos. Y si nos ponemos a pensar, no es tan así como dicen. ¿Y sobre qué quiero hablar? Sobre el hacktivismo, ¿no? La actividad hacker. ¿Qué son los hackers y todo eso, ¿no? Los crackers. Pero bueno, lo voy a resumir un poco porque le voy a hablar de un documental que lo tengo ahí hace rato, como le digo, lo vi y por más o menos por noviembre del año pasado. Pero bueno, como le decía, una cosa por otra, quería hacer algo, cuando lo hiciera sería bien, espero que este sea algo bueno, porque la verdad la gente esta se la merece, hacerle algo como la gente. Lo que yo haga no sé si va a ser algo como la gente o no. Pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Y por qué justo lo hago ahora, no? Y no antes. Lo voy a hacer justo ahora porque justo ayer o anteayer fue Anonymous, estos hackers, gente mala y que quieren sabotear el mundo y destruir todo, según los gobiernos, que tienen que estar presos y les cuelga la computadora porque si apretan un botón van a destruir el mundo. Hackearon la página de Argentina del INDEC. ¿Qué es el INDEC para el que no sea Argentina, no? El INDEC es el ente regulador de como si esto del impuesto a la ganancia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno y el INDEC hace poco, ellos lo que controlan y regulan cuánto sería la canasta básica de consumo, de comida, ¿no? Y ese tipo de cosas. El gobierno y el INDEC habían dicho que con 6 pesos, sí, una persona puede comer bien en un día. O sea que con 6 pesos por día uno puede vivir bien. Y para los que son de afuera, 6 pesos sería, al cambio de lo que está el dólar, unos 75 o 80 centavos de dólar. O sea que, a ver quién que me muestra que con 80 centavos de dólar puede comer y vivir bien. O sea, comer. No olvídate de tener una casa, tener algo, ¿no? O sea, yo no sé si, sinceramente, la gente del gobierno, de que se piensa que toda la gente es idiota, estúpida o qué mierda. Porque no pueden decir semejante aberrazada. O sea, la verdad, no sé en qué cabeza, quién fue el animal que dijo eso. Sí, va, sé quién lo dijo, pero uno del gobierno. Pero ¿quién hizo? No, sí, con 6 pesos. Y el que lo está diciendo, loco, no te das cuenta que eso es irreal. Es irreal, con 80 centavos de dólar, ¿qué puedes hacer? No te alcanza ni siquiera para comprar pan, por ejemplo. Después se arrepintieron y dijeron, no, con 16 pesos me cago en la diferencia. Tampoco. Ahí es un poco más potable, pero igual. Sería no una canasta mínima, sería ya en estado extrema de indigencia. Así que bueno, los amigos de Anonymous le dieron un poquito de su merecido. Cerraron la página por 2 días, creo que todavía sigue muerta. Y se lo merece, intenten que hacer cosas, muchas cosas más. Supuestamente dice que tienen 50.000. Sacaron 50.000, ¿cómo se dice esto? Informes de cosas raras y cosas malas que tiene este gobierno de mierda. Que no es nada tan raro sabido, pero bueno, aparentemente si no van a hacer nada malo con eso. Ojalá que sí. Que hicieran algo, no malo, que lo pusieran público para que todo el mundo vea las cosas que hacen los gobiernos. ¿Sí? Que les importa un huevo a la gente, solo importa hacer plata, ¿no? No digo que todos, pero hay mucha gran mayoría que hacen eso. Entonces, bueno, justo como los amigos de Anonymous, que la verdad los respeto y los admiro por tener los huevos, sean hombres o mujeres, porque hay muchas mujeres que también son hackers, no solo somos los hombres, es más de lo que se sorprendería. Pero entonces, la verdad los admiro y los respeto. No sé si, no creo que ninguno me escuche, sinceramente, porque son gente que están a otro nivel. Pero bueno, la verdad para mí son gente que es como la gente que sale a hacer protesta, como fue en España, en la Plaza del Sol, acá en Argentina, hace muy poco también hice protesta por muchas cosas que están pasando en el país, parte de estas cosas que estaba contando recién, y otras muchas cosas más. Y que el gobierno dice no, que era una minoría, que no pasa nada. Bueno, pero son gente que tiene un huevo, y en el tema del hacking son gente que se están jugando su propio pellejo por lo demás, porque no lo hacen por en parte es como un hobby, en parte es como tiene su adrenalina por meterse donde no se tienen, pueden meter o bloquear páginas que no puedan, que en teoría no se pueden bloquear y lo puedan hacer. Entonces es una especie de un juego, ¿no? Pero además de eso ayuda a mucha gente. En el documental que voy a dejarles abajo en la descripción, cuenta un poco cómo empezó el tema todo esto del hacking y cómo se unió Anonymous, de dónde salió Anonymous. Para que no sepa, Anonymous usa la máscara, son estos que usan la máscara, que es de la película B o Vendetta, B de Venganza, que la verdad es excelente esa máscara. Creo que parte de lo que muestra esa película, que no la haya visto, tiene que verla. B de Venganza o B de Vendetta, como sea. Lo que muestra esa película, que los gobiernos y las empresas siempre tratan de reprimirte y sacarte todo lo que puedan sacarte, y que seas un esclavo de ellos, ¿no? Que en parte es muchos gobiernos, no todos. Okay, no todos, en el país está mejor que otros, pero acá Argentina se está poniendo bastante jodido el tema en muchas cosas. Entonces, como le digo, la verdad está bueno que vean ese documental por las cosas buenas que han hecho, la verdad, porque todos dicen, no, son hackers, son gente que son mala, no, si el gobierno los agarra va a ser mejor para todos, y la verdad es todo lo contrario. Son para mí, es como un Robin Hood del futuro, o sea, de ahora. Son gente que le sacan cosas que tienen los gobiernos, información privada, ya sea el caso, no sé, piratas, Wikileaks, lo que sea. Por ejemplo, la gente de Sony, también que lo habían hackeado, los servidores de Sony, ¿por qué? Porque ellos cuando vendían su consola, la consola de Sony tenía que venir, venía la primera con Linux. Y después de sus propias actualizaciones, denegaron el uso a Linux. No importa, vos, hermano, vos vendiste algo, me tenés que respetar lo que me vendiste, porque por algo yo lo compré, ¿sí? O al menos avisar antes de una actualización que va a pasar ese tipo de cosas. Después hay muchas cosas que se han metido también, como el tema de la cientología, cosa que el Vaticano y todo eso. Yo no soy muy religioso, que digamos, pero la verdad, eso de la cientología es una mierda, sinceramente. Lamento lo que los ofenda y que le parezca que es algo bueno, pero la verdad no es nada bueno. Sinceramente no. Pero bueno, va, mi punto de vista, ¿no? Pero uno de los casos más importantes que yo la verdad no lo sabía hasta que vi ese documental. ¿Por qué? Porque los gobiernos, me decís las cosas buenas que hacen. No, siempre son los malos, son los piratas, ¿sí? Que tienen parche y un garfio. cuando fue el tema este en Egipto, cuando quisieron sacar al presidente Mubarak, creo que era, no me acuerdo bien, creo que era Mubarak o algo así, que había una protesta global, esa gente que salió a protestar a la calle contra el gobierno que lo estaba oprimiendo, lo estaba tratando como mierda a la gente, ¿sí? Ellos fueron el gobierno un momento cuando toda la gente que vivía allá publicaba en internet, subía videos para que la gente de otros países del mundo vea lo que estaban haciendo ahí adentro y cómo trataban a la gente. Quiso el gobierno para que digan, ay, no somos tan buenos, cerraron, literalmente apagaron el internet en todo el país, cerraron todo. Pero bueno, gracias a esta gente de Anonymous o hackers, lograron conectarse igual y poder transmitir de alguna manera para afuera del país lo que estaba pasando. Y eso fue una de las cosas muy importantes que fue para que lo bajara el presidente, que lo sacaran, ¿no? Que cambiara un poco de gobierno. Así que por eso le digo, es... además, si nos podemos pensar bien, ¿no? Entonces, son piratas, hacen cosas malas, son gente mala, son los hijos de lo que tú quieras. Pero tú que me escuchas, o cualquiera que me escucha, ¿no tienes algo pirateado en tu casa? Algo tienes que tener. Todos, no conozco a nadie que no tenga. Lo que sé, todo alguno que labura en la compañía sea un multimillonario, y no sé. Pero la gente normal, como yo, o como todos tenemos música gratis, tenemos películas gratis, tenemos lo que sea, aunque lo haya visto online, no me importa. Todos somos parte de eso. ¿Y de dónde crees que sale todo eso de la piratería y todo eso? Son esta gente que tiene su... Hay mucha gente que aprovecha y hace su ganancia con el laburo de estos, pero es la gente que, como es que creó las redes P2P, como el Torrent, el Emule, en su época, ¿cómo era este? Que ya ni me acuerdo. El Napster. O sea, son todas esas cosas que nos sirven para todos. Entonces todos somos parte de ellos, pero la mayoría no me gusta agarrar lo bueno, conseguir las películas gratis, la música gratis, todo gratis, pero después que le digan piratas y la gente que realmente, no por hecho baja películas, que la gente se mete a ver las basuras que tienen los gobiernos y las empresas y tratan de mostrarla o hacer algo en contra, o sea, mover, levantar el culo a la silla y hacer algo, ¿no? Son malas personas. ¿Por qué? Porque son lo único que se preocuparon de hacer algo, de moverse. No sé, a mí me parece que esa gente realmente tiene que tener nuestro respeto. El mío por lo menos lo tiene, no sé, para muchos seres que es al revés. No, son gente que no, que son malas, que yo, que hacen esto, que hacen otro, pero para mí no es así. Yo sigo siendo que esa gente se merece tener respeto máximo. Y la verdad tenemos que todo apoyarlo, sinceramente, para que cambie un poco la cosa como está en este mundo, porque en este mundo como estamos, todos nos peleamos por pequeñas cosas, boludeces, cosas como que veo en el Spreaker y que la verdad me... no sé. O sea, no sé, complicado. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, me molestan. Sinceramente, cosas me molestan. O sea, tendrían que estar cada vez más unidos, todos más unidos, peleando por una causa común, por algo. Por ejemplo, todos los que estamos en Spreaker, tranquilamente podíamos todos decir, bueno, muchachos, vamos a juntarnos y decir que se vaya Spreaker a la mierda. Todo, por más que tengo iPhone, tengo lo que tengo, no nos da soporte a la gente de Android. Las aplicaciones son una mierda. Vamos a irnos a otra plataforma. Tenemos iBook, hay miles. Irnos a otro lado. ¿Sí? No, pero todo es más cómodo, aperto el botoncito y grabo. Es más cómodo. La puteamos a Spreaker, es una mierda. Porque es una mierda, pero ninguno hacemos nada. Hay gente que hizo esto del Twitter, es un principio, es algo bueno, pero tendríamos que demostrarle, o sea, hablar con todo el más podcaster y decir, mire, muchacho, la gente, bueno, hay mucha gente que se va a quedar, pero la gente que realmente lo hace porque le importa, y no creo que seamos pocos lo que tengamos Android, entonces, tenemos que unirnos todos y decir, bueno, vamos a la mierda. Decirle, si no nos mejora el sistema, nos vamos. Cuando vean que mucha gente se va de la plataforma de ellos, creo que nos van a dar pelota. Y así como en ese tipo de cosas, tiene que ser con el gobierno, con las empresas, con todo este tipo de cosas. Los gobiernos que hacen lo que quieren con nosotros, no nos toman como gente. en mayoría de la gente, por lo menos que en Argentina, cuando la gente vota, yo creo que está todo comprado. O sea, no, la gente a veces vota ni sin pensar lo que vota. Acá en Argentina lo que van a hacer es que la gente vote, los mayores de 16 años voten. O sea, ¿qué mierda? ¿Por qué? Porque esos son los pocos pendejos que salieron de secundario que le dieron las computadoras hasta gratuita. Además son gente que son fácil de dominar. O sea, no tienen todavía una mentalidad, o no tienen tanta experiencia con la gente más grande que yo. Yo no sé, eso lo veo muy mal. Pero el gobierno no importa un huevo. Lo que al gobierno le importa es seguir reeligiéndose, que la gente lo vote y lo vote. Y con caramelitos nos tienen engañados. Después muchas cosas que tienen que hacer los gobiernos para mejorarnos y no las hacen. Porque el gobierno no se mete a las empresas que, por ejemplo, un ejemplo boludo, las empresas que no hacen mantenimiento de luz, que no da de teléfono, que no da de gas, que no da de cloacas, ¿sí? Que no da de internet. ¿Por qué no las controla realmente como tienen que controlarlas? No lo hacen. ¿Por qué? Porque todos se llevan la cometa de lo otro y la cometa de lo otro y la cometa de lo otro. Entonces, así como es acá, es en casi todos lados. Hay en algunos países mejor, a unos países como acá peor. Entonces, yo creo que el movimiento, todo el hecho de ser hacker, activismo, anónimos o los que sean que están ahí, son muy importantes para nosotros. Y tendríamos que realmente apreciar lo que están haciendo ellos por nosotros. O sea, por eso, tómese el laburo, por favor, de ver este documental que le dejo abajo. O sea, cuando mírenlo bien, no se pongan a mirarlo así por mirar. Mírenlo, está en inglés y está subtitulado. Yo le dejo el video y el enlace al subtítulo. El subtítulo va a estar en extensión.mhl. Tiene que convertir a .srt, ¿sí? Cualquier cosa, si no me lo piden, yo se lo convierto, no hay problema. Pero la verdad es muy importante que veamos y abramos un poco los ojos, ¿sí? Y que nos unamos todos en una causa común, ¿sí? Me parece a mí, porque esto está peleándose por boludeces, a veces no va. Y sea lo que sea, siempre estamos peleando por algo entre nosotros. Me estar peleando nosotros contra ellos, que ellos son los que no tienen que hacer lo que nosotros decimos, porque nosotros somos el pueblo, nosotros lo votamos, ¿sí? Entonces, No digo que nos chupen los pies, lo de los pies, pero ellos al menos tendrías que dar una pequeña razón, y cuando la gente protesta, hacer algo. No decir, son dos personas, es todo un acto político, o de Clarín, o de esto, o del otro. Entonces, a eso yo lo que voy. Y como acá, afuera también, por lo que estuve escuchando mucho internet en España y otros países, está todo bastante podrido. O sea que no solo es Argentina que estamos así. Así que bueno, no hay mucho más que le pueda comentar. Quiero que vean el documental. La verdad es muy bueno. Y no sé qué pensarán de esto, del tema activismo, si está bien, está mal. Piénselo. Porque si esa gente, los hackers, y toda esa gente existiera, o sea, su mundo sería muy distinto hoy en día. O sea, creo que el tema, más que todo en tecnología y en muchas cosas, sería muy distinto. Ustedes fíjense, por ejemplo, un ejemplo boludo, Facebook, ¿de dónde salió? De un hacker, ¿sí? Y así muchas compañías. Google, sí. Apple, más y más lejos, Apple, eran dos hackers que hackeaban con la, vendían la caja azul. ¿Sí? Que el que conozca la historia de Apple sabrá de qué estoy hablando. Que con eso hackearon las líneas telefónicas. En una forma muy antigua, porque era muy, hace muchos años atrás. Pero eran hackers. Ellos mismos robaron sistemas operativos a otras empresas para hacerse multimillonario hoy en día. Microsoft también. Entonces, ellos robaron, pero ahora dicen, no me robes a mí. Yo no digo que está bien robar, porque sé que la gente que hace algún juego, un programa, música, película, tiene su derecho. Pero en ciertas formas los hackers tienen que estar ahí. Son parte de nosotros. Que nosotros tenemos que decirle no. Pero son parte de nosotros. Y si no, quien me diga el primero que tenga todo legal en su casa. Todo. Sistema operativo, programas instalados, en sus teléfonos, música, película, que no tenga algo ilegal. Capaz que hay alguno, pero debe ser el 1%. Después de más, todos tenemos algo trucho. ¿Y gracias a quién? Entonces, no sé. Creo que deberíamos apoyar mucho más a esta gente que sinceramente necesitan. Como fue ellos, por ejemplo, cuando fue el tema de todos los que bajan películas, por ejemplo, música, lo que sea, juegos de Pirate Bay, ¿sí? Una de las más conocidas, hay muchas páginas de trackers, pero una de las más conocidas. Cuando fue el quilombo este que le quería bajar al server, PayPal y todas las empresas atrás se les abrieron de gambal y ninguno lo ayudó. Si no fuera por Anonymous, que hackeó PayPal, hackeó Amazon y le rompió bien a todos, todo cambió. ¿Cómo puede ser PayPal? Hay páginas que son de... ¿cómo se llama esto? Esto que son neonazis y un montón de cosas mucho peor que esos. A esas sí la gente le puede mediar plata por PayPal o lo que sea. A eso no lo bloquea. Gente como esa, pedofílico y toda esa mierda, que son gente realmente que tienen que matarla. No, a esa gente no. A estos, porque hacen algo así, sí. ¿Por qué? Porque el gobierno, las empresas, le están metiendo el dedo en el culo. Sí, entonces, la verdad, no sé. No me quiero enojar, pero bueno. Espero que no haya aburrido. Y que espero, por favor, que vean el video. Perdón que repita tanto, pero la verdad es algo, es importante que la gente se entere este tipo de cosas. Y me alegro que hayan hackeado la página de INDEC y ojalá que por mucho tiempo y hackee la página del gobierno y alguna más. Para ver si nuestra presidenta y nuestro gobierno se dan cuenta que la gente está cansada un poco de las cosas. Hay cosas que hacen muy bien y están haciendo muy bien, pero hay otras cosas que están muy mal. Entonces tienen que ver, no todo es como ellos dicen, me parece a mí. Entonces quizás estoy equivocado, pero me parece que tendría que ser más humilde y dar a reconocer que hay cosas que estaban mal. Y de ahí, bueno, tratar de solucionar el problema. Como la seguridad y un montón de cosas más que hay, ¿no? Pero bueno, esto es todo, amigos de Spreaker. Hasta la próxima. Saludos.